poco de retraso entre visitantes comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo. No sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro. Bueno, pues como comentábamos, con un pelín de retraso, ha sido un comienzo, como no, un poco accidentado. Buenas tardes, Gálex. Hola, buenas tardes, David. Y bueno, ya estamos en el Comunes de hoy. Si te parece, que vayamos con el sumario y comentemos los contenidos que tenemos hoy. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer, tenemos una muy buena selección de música libre que nos la ha hecho Salvador España, que es Aerri, co-director de un sello interesantísimo, de un proyecto muy interesante que es Miga, y además también hace sus cosas, su nombre artístico es Señor A. La primera canción que vamos a poner ahora es un grupo que se llama Kenlo Crack Nukes o algo así, espero haberlo pronunciado bien. Un poco difícil de pronunciar, sí. La verdad que sí, mucha Q por ahí. Pero vamos a entrevistar a Salvador para que nos comente pues en qué proyecto se está inmerso y cuál es la selección musical que nos ha preparado para hoy, que nos comente pues de los grupos, de compañías de discos, etcétera. Luego irá pues tu sección, Gaelex, la agenda fucsia, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy, al hilo de la actualidad, vamos a hablar de una polémica que probablemente muchos hayan ya escuchado sobre una acción performance en la capilla de la Universidad Complutense. Perfecto. Y luego ya para rematar la jugada, ya anticipo que hoy Xavi, el cuarto común, esa persona entrañable pero un poco dispersa a veces, pues hoy no ha podido participar en el programa. Una pena. No va a poder cerrar esa trilogía que ya la gente estaba demandando el final. Yo creo que esto lo he hecho en plan cebo para que la gente se enganche al programa y tenga que escuchar aún con más avidez el próximo Comunes sobre esas digresiones que estábamos aquí planteando sobre si a un músico hoy, aquí y ahora le interesaba o no afiliarse a las GAE, visto que además que parece ser que ahora dicen que se pueden utilizar licencias Creative Commons y que ese tipo de licencias es compatible con el repertorio de Xavi, que bueno, no lo tenemos demasiado claro. Y bueno, aparte de que Xavi no va a estar, pero tenemos aquí en el estudio, que les agradecemos muchísimo que haya venido, la gente de Nuevo 50, Santi y Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con ellos pues cerremos el programa. Nos parecía muy interesante pues poderles hacer una extensa entrevista a un proyecto pionero en el Estado español y en todo el mundo, y que además son amigos y además pues tienen la amabilidad de alojarnos en su servidor, el proyecto de Comunes, que no sería lo mismo si no fuera pues por el apoyo de Nodo 50. Así que bueno, muchas gracias por venir y por todo el apoyo que nos habéis dado siempre al programa. Y bueno, pues sin más dilación, vamos ya con música libre, esta vez no en directo, pero bueno, ya sabéis que en Comunes intentaremos retomarlo, traer aquí a la gente más estrambótica al estudio. Así que vamos con Kenlo Crack Nukes, y mientras vamos intentando contactar con Salvador España. Si tu t'arrêtes avant, c'est quelque chose. Kenlo. Bueno, pues si la técnica nos ha fallado, deberemos tener al otro lado del teléfono a Salvador. Buenas tardes, Salvador. Salvador, ¿nos oyes? Sí, os oigo. Ah, vale, muy bien. Bueno, bienvenido a Comunes. Como comentábamos, hoy queremos hacerte una pequeña entrevista y también pues que nos comentaras la selección musical que nos habías preparado para hoy. Como comentábamos, estamos hablando con Salvador España, AR y codirector de Miga. Cuéntanos, ¿qué es el proyecto de Miga? Bueno, pues El proyecto de Miga engloba bastantes cosas, engloba una asociación cultural principalmente, y dentro de ella pues hacemos varias cosas. Tenemos un Net Label que quizá es, digamos, la plataforma por la que más nos conoce la gente, y bueno, aparte hemos funcionado también como agencia de artistas, aunque ahora eso no lo hacemos, y bueno, tenemos bastante actividad, la verdad. ¿Qué grupos destacaríais de Miga, de toda la gente que está trabajando en torno a esta Net Label? ¿Cuáles son los que a ti te gustan más? Bueno, pues grupos, no sé, la verdad es que destacaría, pues por una parte, artistas que ya son conocidos, que han hecho cosas con nosotros, como Recover Flow, o como Idle, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, y luego gente, bueno, Iñaki Marín, Francisco López, no sé, muchísima gente, y luego aparte hay artistas que no son tan conocidos, que han tenido... O sea, que han editado con nosotros, que también me gustan mucho, como pueden ser Burdeos, Haddad, David Nock, no sé, y muchos más. ¿Cómo ves la escena ahora mismo de Net Labels? Bueno, pues la escena la veo bien, la veo fuerte y la veo evolucionando, porque aparte de como dice, una escena consolidada de sellos que trabajan, de Net Labels, está habiendo un cambio en cuanto a la concepción de cómo distribuir la música, y ahora hay muchos sellos, sobre todo sellos nuevos, que están empezando a distribuir su música de forma gratuita, aunque no son Net Label. O sea que, digamos que la escena la veo fuerte y además desarrollándose, evolucionando. ¿Sigue estando la escena Net Label es muy, muy, muy vinculada a música electrónica, o la cosa se va abriendo ya más a otros estilos? Pues la cosa se va abriendo bastante, la verdad. Y se va abriendo a música más, no sé cómo decirte, más popular, en el sentido de que las escucha más gente, porque la música electrónica, por ejemplo, en España sigue siendo minoritaria, pero sí hay otros estilos como el pop o el rock que en España, por ejemplo, se consumen más, y la verdad es que creo que hay bastante en el label nuevo que está empezando a publicar este tipo de música. Coméntanos, ¿qué es lo que haces tú con tu nombre de guerra, que es señor Ey? ¿Lo pronuncio bien? Señor Aye. Ah, señor Aye, vale, sí. No sabe si era en inglés o castellano, yo es que me lío muchísimo, siempre lo hago al revés. Como señor Aye, ¿qué cosas haces? Bueno, pues como señor Aye llevo produciendo pues unos años, y la verdad es que hago música electrónica, sobre todo hip hop, down tempo, EDM, y no sé, me muevo un poco entre esos palos, y bueno, he publicado algunas referencias y algunos temas en sellos y en el label. Y también he estado haciendo, pues no sé, directos en algunos festivales aquí en España y en el extranjero. ¿Tienes alguna fecha así programada que vayas a estar haciendo algo próximamente? Pues ahora mismo no, la verdad es que hasta septiembre he hecho un parón por tema laboral, y a partir de septiembre empezaré otra vez a retomar el ritmo de concierto, que la verdad es que tengo ganas. Vale. Lo primero, agradecerte, Salvador, que tu colaboración con el programa, y perdona que es que te estuvimos bailando las fechas ahí incluso dos veces. No hay problema, gracias a vosotros. La verdad que eres una persona muy amable. Y bueno, ¿te acuerdas la selección que nos hiciste para el programa? ¿La tienes así en mente? ¿Nos podías comentar qué fue lo que has seleccionado para Comunes, por favor? Pues bueno, he hecho una selección sobre todo de música nueva, porque como te digo, hay muchos sellos y en el label nuevo. Y bueno, he seleccionado también un poco la música que a mí me gusta, que ya te digo, es hip hop y todas las formas modernas de hip hop, que ahora, no sé, hay muchas etiquetas, que yo no soy muy amigo de las etiquetas, pero bueno, Wonky, Post Dilla, Bass Music, en fin, he intentado hacer una selección de música nueva y de sellos que yo considero que están editando cosas chulas y bueno, un poco variado, porque hay sellos alemanes, hay sellos ingleses, hay uno de Belgrado, en fin, que hay cosa variada. La verdad que todo lo que vaya a sonar durante el programa luego lo dejaremos colgado en el blog del programa para que la gente se lo descargue. Nos ha comentado Gaelex, que quien se ha ocupado de hacer la descarga de todos los temas, que en algunos de estos Net Labels es un poco enrevesada el tema de las descargas, ¿no, Gaelex? Sí, en los casos de las canciones que nos ha seleccionado Salvador, que van a sonar hoy, el procedimiento era un poco largo. Primero introducir el mail, luego te mandaban el link a tu correo, de allí descargabas, y todo el proceso como un poco lento y engorroso. Me pareció que puede disuadir a gente con ganas de descargarse ese disco, de hacerlo. En Miga es más directo todo esto, ¿no? La descarga de sí, temas. Sí, es verdad. Tienes razón, porque en realidad nosotros somos un Net Label, no sé cómo decirte, en sentido estricto. Es una página web donde directamente te descargan la música. Sin embargo, algunos de los temas que hoy vas a escuchar, pues están en sellos que, como te digo, empiezan a funcionar de manera diferente a los sellos tradicionales, y tampoco son Net Label, porque venden su música. Entonces, Estos sellos que te comento trabajan sobre todo en Bandcamp, que es una plataforma bastante conocida y para músicos. Y muchos de ellos incluyen la opción de libre descarga. Es decir, ellos en lugar de ponerte un enlace directo, tienes que loguearte, tienes que poner tu correo y digamos que ellos en inglés se dice name your price, o sea que le pongas un precio. El precio puede ser cero, por lo que ellos consideran que la descarga es gratuita. Sí, Gaex nos ha rascado mucho los bolsillos, me temo, en esta ocasión. Y por eso estamos a fin de mes y eso es la cosa. Es un poco, es una manera nueva de ver la distribución de la música, porque sí es verdad que es engorroso, pero así ellos tienen un control primero de cuánta gente se baja el disco, desde dónde se lo está bajando y también pueden llegar a recibir dinero, cosa que por ejemplo nosotros lo tenemos totalmente descartado. Nosotros ponemos las referencias en Miga y no cobramos nada por ello, pero hay gente que puede querer que la gente que consume su música aporte pues, una pequeña cantidad o la cantidad que ellos vean conveniente. Y me ha parecido interesante por eso, por comentar un poco cómo, digamos, estos sellos nuevos se están amoldando a la situación actual de la distribución de la música. Antes hemos empezado el programa con Kenlo Crack Nukes y lo siguiente que vamos a escuchar es Slugabed. ¿Qué nos puedes comentar de Slugabed? ¿Qué bueno, es lo pues que Slugabed, a mí es uno de los músicos que más me gusta ahora mismo. Es un chico, creo que británico, y ha sacado hace poco un EP, un sello muy conocido que se llama Planet Moon. Y el tema que os he dado es un tema que ha sacado para un label que se llama I Use Light Music y que forma parte de un recopilatorio de los recopilatorios que han lanzado ellos y se llama, me parece, Power of the Mind el tema. Los siguientes temas que son a lo largo del programa es Democracy, He Robust y Zila Roca. Así brevemente, ¿qué nos puedes comentar de esos artistas? Pues He Robust es un artista nuevo. Yo lo único que sepa que ha publicado es un EP que está en un sello alemán que se llama Saturate Records y el primer tema es el que he seleccionado para que escuchen los oyentes. Y luego de Zila Roca, pues decirte que es un MC americano que tiene un proyecto que se llama 5 O'Clock Shadow Boxers, pero que bueno, ha sacado un EP en solitario y me ha parecido interesante también. Y luego falta Adam Scray, que es un artista de Siberia que empezó a publicar el año pasado. Ha publicado en bastantes sellos que no sé cómo decirte de esta línea de hip hop experimental y ahora hace poco ha publicado un EP en un sello, creo, holandés. Perfecto, pues Salvador, muchísimas gracias, es muy interesante y cuando te apetezca pues te planteamos que nos vuelvas a proponer música y ponerla aquí en el programa, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, estoy a vuestra disposición, un abrazo a todos. Perfecto, para cualquier cosa de señor Aye que quieras publicitar por aquí o lanzamientos de Miga o lo que sea, estos son tus micros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, pues seguimos con el programa, vamos a escuchar a Slugabed y luego la agenda fucsia. The power of the mind. Agenda fucsia. Bueno, pues allá vamos. Esta semana, en vez de una agenda con propuestas para el fin de semana, va a ser un análisis de un acontecimiento que probablemente muchas personas hayan oído. Está saliendo en los periódicos de tirada nacional, hay artículos todos los días prácticamente, porque ha tenido como múltiples coletazos. Estamos hablando de el debate, la polémica en torno a las capillas en las universidades públicas. Vamos, para empezar y situarnos en saber de qué estamos hablando, vamos a hacer una crónica de qué es lo que pasó. Que a lo mejor, eso sí que, aunque personas que estén al tanto de la noticia, a lo mejor no saben cómo se desató el asunto. Empecemos. Día 10 de marzo, por la mañana. Está teniendo lugar en la Universidad Complutense de Madrid unas jornadas sobre género, sexualidad, en las que una de las propuestas o entorno, no dentro de las jornadas, sino en el entorno de las jornadas, una de las propuestas es hacer una performance, un teatrillo simbólico en la capilla de la Universidad Complutense. Sí, las universidades públicas tienen capillas, hay 12 en todo el estado, 5 de ellas están en la Comunidad de Madrid. En fin, esta acción está organizada, no está organizada por ningún colectivo, es una asamblea de mujeres que se está reuniendo ad hoc para preparar esta performance, y la acción consiste en una especie de procesión con velos violetas en la cabeza, simbolizando el papel sumiso que la iglesia quiere, en el que quiere reducir a las mujeres, para entrar en la capilla y en la capilla transformarse tras leer en voz alta con el megáfono declaraciones recogidas de los medios, de miembros de la cúpula eclesiástica o personas afines, atacando a las mujeres y a las lesbianas en particular. Tras eso, de manera espontánea, varias de las mujeres allí presentes, que eran en torno a unas 50-70 personas, prácticamente el 99% mujeres, se quitan la camiseta, tenían algunas escrito en el cuerpo lemas, mensajes, como lesbianas, bolleras, etcétera. Algunas se quedan, se quitan también el sujetador, algunas se besan y se van de allí tranquilamente. Esto empieza a irse de madre inmediatamente. La reacción por los medios de derechas y católicos es desmesurada, exagerada. Empiezan a salir posts con títulos tan significativos como ¿qué hubiese hecho Cristo con estas zorras?, en el que se insinuaba que darles de latigazos, básicamente. Y bueno, la cosa empieza a difundirse, a saltar de boca a boca, y ya el mismo día siguiente, el día 11, las asociaciones universitarias RQTR y Contrapoder, que fueron las organizadoras de las jornadas, lanzan un comunicado desvinculándose. Aún así, una semana después, el viernes 18 de marzo, la policía va a buscar a 4 integrantes de estas asociaciones universitarias a sus casas, a llevarlos a comisaría a prestar declaración. Claro, empezamos ya aquí con las ramificaciones de esta acción hecha por un grupo feminista de lesbianas para denunciar y visibilizar la homofobia y la misoginia de la Iglesia. Que como las personas visibles, las personas que tienen nombres y apellidos porque participan en múltiples actos públicos en la universidad, son las de las asociaciones, el párroco de la capilla allí, de la Complutense, que era estudiante de políticas, los conocía de otros actos, y los denunció a la policía con sus nombres y apellidos. Por otro lado, el pseudo sindicato tristemente famoso Manos Limpias denuncia al rector Carlos Berzosa por permitir dar cabida, no denunciar, bueno, no sé exactamente en qué términos, estos hechos. Entonces, bueno, ya aquí empieza todo el problema. Este hecho tiene múltiples dimensiones que, si hay tiempo y os apetece, podemos debatir aquí un poco, pero me gustaría, como seguir avanzando con la crónica, hacer una recopilación de los comunicados que se han lanzado, porque lo que está ocurriendo es que de una acción feminista se ha pasado a un debate y una reivindicación en torno a la política universitaria, la autonomía universitaria, las elecciones a rector, que van a ser ahora el día 6 de abril, creo recordar. Campañas laicas también, ¿no? Que visibilizaban la dimensión feminista de la acción. Sí, principalmente también se ha convertido como una especie de reivindicación del laicismo, que está muy bien, que es una reivindicación además totalmente intrínseca a la reivindicación feminista, pero que invisibiliza hasta el punto de que muchos de los titulares de los periódicos decían que una pandilla de estudiantes, de energúmenos, los vándalos que entraron, hablando en masculino genérico, cuando eran solo mujeres. En fin, ¿qué tenemos de reacciones de apoyo y a esta acción? En primer lugar, el comunicado de colectivos feministas difundido por la Asamblea Feminista de Madrid, en el que se piden firmas de apoyo, ahí sí que se reivindica la dimensión feminista de la acción. Por otro lado, ha surgido ad hoc para defenderse y organizarse la Red Feminista por una Universidad Laica y Pública, que tiene ya un manifiesto en el que se denuncian o se afirma que no se comparten las formas en las que se realizó la acción, pero sí el significado, el fondo, que tiene ya la adhesión de más de 300 profesores y profesoras de diferentes universidades del Estado y que también están recogiendo firmas de cualquier persona, y se puede acceder a su web, que es www.unilaica.blogspot.com, Unilaica con K. Y por último, el último comunicado, que es con diferencia el menos difundido y replicado en la red, es el de las propias activistas no organizadas en asociaciones que estuvieron allí y que se llama Renombrar el Mundo desde Nosotras, en el que ahí sí se reivindica la acción, se explica en qué consistía y los motivos que llevaron a realizar esa acción, y se denuncia la apropiación o todas las personas que se han subido a la ola, como la organización Europa Laica, que está muy bien y por supuesto son aliados, pero que en este momento están invisibilizando a la verdadera cuestión que estas compañeras querían poner sobre la mesa. Desde Comunes apoyamos la acción, tanto en el fondo como en la forma. Nosotros en ningún momento nos desvinculamos, nos parece que es una acción muy bien pensada, mejor ejecutada, y el problema es que nadie podía prever esta reacción absolutamente furibunda de los medios de la derecha y de los medios católicos integristas y no integristas, porque durante casi una semana en muchos medios no se ha hablado de otra cosa. O sea, ha sido un monotema sobre el tema de la acción, sobre todo con todas sus implicaciones. Entonces no tenemos ningún problema en decir que apoyamos totalmente la acción, tanto cómo se hizo como por qué se hizo, tanto como el discurso, porque hay mucha gente de repente que se empieza a lavar las manos y empieza a mirar para otro lado, al igual que hemos apoyado muchas otras cosas, como la Semana de Lucha Social Rompamos el Silencio, donde se practica la asistencia civil, la acción directa, y otras múltiples iniciativas. Digo, para que creo que es interesante que quede claro la postura de Comunes al respecto. Sí, además habría que ver en qué momento o por qué se está cometiendo un acto ilegal. Claro, que sea que en el Código Penal General Civil esté incluido que atentar contra los sentimientos religiosos, y luego una ley que yo creo que se hizo bastante ad hoc con el tema de las mezquitas, que era atentado a la libertad de culto, que yo creo que es la primera vez que se va a utilizar el atentado a la libertad de culto respecto a una iglesia católica. Y el tema de la... se acusa de profanación. ¿Qué es profanación? Es una cuestión que se mide en relación a la fe. O sea, son todo cosas que parece increíble que puede haber un juicio por estos asuntos. Yo pensé que solo se podían profanar tumbas, que es lo que hacen los góticos, pero no sabía que se podían profanar iglesias también. Pues se ve que sí, el altar, no sé. En fin, que así está la cosa, están todos los ánimos muy revueltos, pero bueno, vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y debatiendo. Os comento por ahora qué se puede hacer para apoyar, además de estas firmas. Hay una iniciativa también, se ha abierto un blog muy interesante, una iniciativa simpática contra la represión, rebeldía y diversión, que es un blog que se llama sintetasnohaycapilla.wordpress.com, donde se están recopilando fotos de tetas, pechos, también sirven pechos lobos, que envía a la gente pues con mensajes escritos en su cuerpo, como yo también estuve allí, o yo este pecho lobo masculino también. Fuiste es la primera feminazi en mandar fotos, ¿verdad? No, la primera todavía no. Conociéndote. No vamos a jugar a adivinar quién es quién. Pues ahí se pueden, está viendo muchas adhesiones, la gente manda de manera muy creativa sus pechos con diferentes mensajes, algunos incluso pues sus pechos con bondage, con cuerdas, etcétera. Esta es una iniciativa simpática que está muy bien, pero bueno, la que probablemente vaya a ser más multitudinaria, aunque desgraciadamente invisibilizando un poco esta dimensión feminista, va a ser la de mañana, el acto cívico laicista, que va a tener lugar mañana viernes 25 a las 6 en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que está en la calle Noviciado número 3. Allí van a acudir para apoyar la Universidad Pública y Laica personalidades, personajes como Leo Bassi, Javier Crae o Shanghai Lili. También van a haber representantes de las diferentes asociaciones a las que esto les está afectando de una manera u otra, y muchas otras personas. También va a haber, por supuesto, activistas feministas, porque, insisto, el laicismo es una lucha también propia del feminismo, pero bueno, que de nuevo se va a centrar el acto en la dimensión de reivindicación laicista. ahí lo dejo. Probablemente la próxima semana podremos anunciar otro acto que, bueno, está por confirmar, de reivindicación y de apoyo a las compañeras, más centrados, pues, como más en nuestra línea, reivindicando la acción como legítima y reivindicando el significado, las formas y apoyando a las compañeras que están pasando muy mal rato porque no se podían ni imaginar en lo que se iba a convertir esto. Así que invitamos al Sindicato Manos Limpias, que si tiene algún problema con que apoyemos este tipo de acciones, pues que nos denuncien también. Por nuestra parte no tenemos ningún problema. Pues, ¿algo más, Galex, sobre este tema? No, nada más. Ya la próxima semana probablemente meteremos también alguna. Continuaremos contando. Soy calma, que te veo que echas humo por las orejas. Sí, la verdad, estás encendido con ese tema. Está afectando mucho, pero bueno, aprenderemos de él. Perfecto. Bueno, pues estamos en el Ecuador del programa. Para quien se ha incorporado más tarde, estamos en Comunes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo, emitiendo en el 100.4 de la FM y también en www.radiocirculo.es, emitiendo por streaming. Vamos a seguir con la selección que amablemente nos ha hecho Salvador, un nuevo colaborador del programa, del proyecto MIGA. Y después de Slugavet, tengo aquí apuntado que iba a sonar Democracy, pero él lo ha pronunciado de otra manera y decía que era algo serbio. Sí, ha dicho otro nombre, no recuerdo. Pero bueno, no pasa nada. Como todos los temas los vamos a dejar colgados del blog, y además con la posibilidad de descarga, etcétera, pues si hemos metido la pata en alguno de los nombres, porque son grupos con los que no estamos familiarizados, bueno, pedimos disculpas, pero vamos, ahí desde el blog se puede saber perfectamente qué es lo que ha sonado en el programa. Así que vamos a poner un tema y después del tema pues empezamos con la entrevista a los compañeros de Nodo 50. Bueno, pues como comentábamos en el sumario, al principio del programa tenemos aquí a la gente de Nodo 50, a Santi y Andrés. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues primera pregunta, muy poco original y obligada. ¿Qué es Nodo 50 para quien no lo sepa? Y luego también haciendo un poco de historia, pues cómo surge, ¿no? Porque lleváis ya unos cuantos años en esto. Pues en la actualidad Nodo 50 serían dos cosas. Un proyecto de contrainformación y un proyecto de alojamiento, bueno, de oferta de servicios de internet, de alojamiento de webs, de correo, esas cosas. En el pasado también fue un proyecto de formación. Pues dábamos muchos cursos sobre software libre, pero eso ha hace como 3 años y pico, cerramos el aula. Todos pasamos por ahí, por los cursos de nodo. Sí. ¿Y cómo surgió? Pues, a ver, esto empieza en 1994, cuando la campaña contra los fastos del 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que lo celebraban aquí en Madrid, hubo una campaña que se llamaba 50 años bastan, formada, no sé, por un montón de colectivos madrileños, bueno, y de fuera también. Y dentro de esa campaña, que había pues muchas cosas, debates, actos, manifestaciones, boicots a los actos oficiales de celebración, una gente que estaba muy en la vanguardia de esto de lo técnico propuso como una especie de artefacto comunicativo, podríamos llamarlo, de la época previa a Internet, que sirviera para difundir por el mundo pues todos los materiales que se produjeran en esos días aquí en Madrid. Y ese fue el primer Nodo 50, que se pensó solo para esos días. Pero luego esa campaña finalizó y alguna gente decidió seguir con ello. Después de la campaña de 50 años basta, ¿en qué otras cosas estuvo Nodo 50? Estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? Una época, sí, en que muy poca gente tenía acceso a Internet y que además las conexiones era un poco desesperante lo que tardaba en bajar la página y todo esto. Ahora yo creo que se lo cuentas a la gente joven y te miran como si fueras un marciano, pero era una cosa tremenda conectarse en aquella época. Sí, esto empezó en el 94 y en el 96 es cuando Nodo 50 da como el salto a Internet. Previamente era una BBS. Bulletin Board Systems, algo así creo que significa, que era como lo anterior a Internet. Es un ordenador que se comunicaba por teléfono con otros similares para intercambiar información en texto, nada más. En el 96... Era como un pre-Twitter, ¿no? Las BBS, sí, yo creo. Un poco lejano. Un poco... muy rudimentario. Twitter prehistórico. Si volvemos al texto, ¿no? Sí, siempre al final. El texto siempre vuelve al final. Y en el 96 se da el salto a Internet, se empieza a alojar algo ya más parecido a lo que vemos hoy en día, o sea, alojar páginas web que desde cualquier lugar del mundo una persona con conexión a Internet podía ver. Y entonces, pues era muy sorprendente. Recuerdo una presentación que hicieron en el 97 o por ahí, 96, la gente que estaba en Nodo 50, yo no estaba en ese momento, en el Mesón Gallego de Malasaña, para explicar qué era Nodo 50. Se llevaron un ordenador, un módem, un monitor, lo pusieron ahí en la barra, lo enchufaron al teléfono público ese para conectarse a Internet y estábamos todos ahí alucinando viendo que en la pantalla aparecían los logos de Lucha Autónoma y más colectivos así, ¿no? Y alguien decía, y eso lo pueden ver desde Japón. Sí, desde Japón lo pueden ver. Entonces me preguntabas que en qué campañas. Sí, al principio, los primeros pasos así, porque yo creo que Nodo 50 estaba prácticamente en todo, vinculado a la campaña de insumisión, apoyando temas, sí, como ocupación, un montón de colectivos de base, ¿no? Sí, hay como hechos así, ¿no? A lo largo de los años, puntuales, que destacan un poco en la historia del nodo. Ese no lo viví yo, pero creo que uno de los primeros así sonados fue lo del Monsanto Files o algo así, que era, no recuerdo bien, pero era una publicación que desvelaba todas las comportamientos de la multinacional Monsanto con el tema de los transgénicos, las semillas, todo esto, y que Monsanto consiguió que se censurara. ¿Un pre-Wikileaks? Aquí claro, bueno... Lo que se hizo fue, en unión con otros proveedores similares de otros países, fue difundir toda esa información que Monsanto no quería que saliera. Esa fue como de las primeras cosas que podemos llamar como una campaña a la que se sumó Nodo 50. Luego hubo más, pues muy sonado fue cuando, iba a decir que pretendían cerrar, pero al final se cerró la página web de la Asociación contra la Tortura, que publicaba informes anuales sobre denuncias por torturas a funcionarios públicos en el Estado español. Y llevaba años publicando esos informes en papel e incluso los enviaba a la propia administraciones públicas, ¿no? O a organismos internacionales de defensa de derechos humanos y tal. Pero llevaba 2 años publicándolos también en Internet. Y ahí... claro, se podían aplicar leyes nuevas que afectaban esa información cuando se difundía por Internet, pero no cuando se difundía en papel, algo que parece un poco extraño, pero sí, bueno, bastante, tiene que ver bastante con curioso. La protección de datos, el tratamiento de datos personales. Los inicios de la LOPD. Un funcionario de prisiones que figuraba en esos listados de la Asociación contra la Tortura por error como condenado, pero en realidad había sido absuelto en el juicio, puso una denuncia. Y todo esto fue curioso porque fue a través de la Agencia Española de Protección de Datos, que es un organismo con unas características un poco extrañas porque no es totalmente público, pero tenía potestad para amenazar con unas multas de 20 millones de pesetas, entonces, 120 mil euros. Uf. Y esto finalmente, o sea, condujo al cierre de esa página. Aunque fue quizás la primera vez que vimos esta solidaridad internacional que ahora se ve mucho con el tema de Wikileaks, ¿no? De los mirrors, las copias de las webs, y la verdad que fue espectacular como en poco tiempo todos esos informes de la Asociación contra la Tortura que querían silenciar estaban replicados por todo el mundo, desde Nueva Zelanda hasta América Latina. América Latina, muchos nodos de América Latina. Surgían nuevos así proyectos de comunicación alternativa, algunos de contrainformación, no sé, me acuerdo de varios, la APC, Taurus. El propio director de la Agencia Española de Protección de Datos, que se fue de viaje a Suecia a dar unas conferencias, y en el público hubo gente que le preguntó por este caso, que sería como un pre-Anonymous, ¿no? Algo así. Sí. ¿Cuál es el secreto de la longevidad de 950? Porque es interesante su doble dimensión, por un lado del tema contrainformativo, de comunicación alternativa, etcétera, y luego, por otro lado, todo el tema de alojamiento de proyectos de las webs de colectivos políticos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay contrainformación y hay webs de contrainformación. Sí que es verdad que hay algunos servidores alternativos, aunque yo creo que cada vez menos, un funcionamiento así poco testimonial. Cuando sale Nodo 50 y empieza su eclosión, empiezan a salir proyectos parecidos, como Pange y todo esto, que han sido de todos ellos. ¿Por qué creéis que a lo mejor no han tenido todo ese peso que al final ha ido cogiendo Nodo con los años? No os cortéis. No sé, es una pregunta difícil. Sí, de los que había aquí en el Estado, en, por ejemplo, en el 98, por ahí, que formábamos una especie de coordinación que se llamaba IPANEX, solo quedamos Pangea, que son de Barcelona, y nosotros. No sé por qué los otros no siguieron. Bueno, en esa época la verdad que los costes eran muy, muy altos, mucho más altos que ahora. Era complicado porque, por ejemplo, nosotros hoy en día no nos dedicamos a dar conexión a Internet, solo los servicios, porque, claro, hoy en día la mayoría de la gente ya consigue la conexión por donde sea, ¿no? Pero en esa época eso no era tan fácil. La gente se conectaba con los módems telefónicos y pagabas tu gasto telefónico al conectarte a Internet, y no existía ni siquiera lo que luego era Infovía Plus, que era un número único que desde cualquier lugar del Estado te costaba como una llamada local, o luego era directamente gratis la llamada. Y entonces todos estos proyectos, que eran Eusnet en Euskadi, Pangea en Cataluña, Sarxaneta en Valencia y No 50 en Madrid, ofrecíamos conexión a Internet y eso tenía unos costes bestiales. O sea, por unas líneas de datos que le contratábamos a Telefónica, de velocidades ridículas. Muy y además a una DSL actual, costaba alrededor de 380.000 pesetas en el año 2000. Al mes. Fue lo máximo que llegamos a pagar. Entonces, yo creo que algunos de estos proyectos no consiguieron encontrar una forma de financiación estable para sobrevivir. ¿Y fuera del Estado español? Porque también hay proyectos pioneros como Rise Up y cosas así, que eso sí que han aguantado más, ¿no? Por ahí fuera. Sí, es cierto. Quizás la particularidad del proyecto, o sea, de Nodo 50 en sí, es que estaba, por un lado, constituido por un bloque potente de hombres y mujeres que eran militantes políticos, ¿no? Que no era solamente que participaban en un proyecto de contrainformación o un servidor alternativo de Internet de izquierdas, ¿no? Sino que tenían una militancia que iba más allá de eso y hacía que pusieran muchísima fuerza y muchísima entrega en este nuevo proyecto, ¿no? La idea inicial, me acuerdo que cuando yo ingresé en el nodo, que fue hace ya 11 años, era plantearse la posibilidad en ese momento de construir una herramienta comunicativa de la izquierda y para la izquierda, ¿no? o sea, un medio de contrainformación y también de comunicación que fuera alternativo, ¿no? Realmente a otros tipos de empresas que pudieran, o que de hecho surgen, que hay, que tienen cuota de mercado, que pudieran dar servicios de acceso a internet y de alojamiento web y correo electrónico, ¿no? Yo creo que esa particularmente fue esa, ¿no? Como ponerse un objetivo muy concreto de dónde se quería llegar, ¿no? Y costó, como cuenta Santi, costó mucho porque eso implicó en sus momentos compartir espacio y además proyecto con una ONG como la que fue Eso de Paz, de la cual después pues, nos separamos, ¿no? Tuvimos algunas diferencias y constituimos proyectos diferentes, pero había formas de financiación que eran increíbles, ¿no? Para sacar, como dice Santi, el proyecto adelante. No se alcanzaba a cubrir con las cuotas en ese momento, por fines de los 90, principios del 2000, con las cuotas de los usuarios y usuarias, sino que había que hacer otro tipo de cosas como dar cursos de formación o coger trabajos de desarrollo de herramienta web, etc., ¿no? Cuando nos separamos de Eso de Paz, eso cambia. Me acuerdo que se hizo una campaña por las 1000 altas, o sea, se necesitaban 1000 organizaciones que se dieran de alta para que el proyecto fuera sostenible. Se logró eso y bueno, fue otro andar, ¿no? Distinto a partir de ahí. Con la longevidad que tiene el proyecto, ¿vosotros percibís que hay un cambio en los tipos de colectivos que al principio sí que requerían de nuevo 50 para alojar sus webs a lo que los puedo hacer ahora o no? ¿Son más o menos de las mismas características? Son más o menos de las mismas características, pero quizás sí ha cambiado su forma, o sea, o sus necesidades o por qué nos buscan a Nodo 50, ¿no? Hace 10 años nadie sabe, o sea, los conocimientos eran mucho más bajos de cómo manejarse en internet, cómo entrar en eso, y además no existían toda la cantidad de servicios gratuitos fáciles que existen hoy en día, comerciales, ¿no? Pero gratuitos de multinacionales, vamos. Entonces era mucho más difícil entrar, y ahí nosotros jugábamos un papel de asesoramiento, de apoyo, de ayudas. En esa época es que íbamos a las casas de la gente o a las sedes de los grupos a ponerle el módem, a configurárselo, a configurarle el correo y esas cosas. Hoy en día cualquiera con mínimos conocimientos se monta algo en Facebook o algún servicio de estos de las multinacionales, aunque los riesgos siguen siendo los mismos que en aquella época, que bueno, había menos servicios, pero bueno, ya existía a lo mejor GeoCities para alojamiento web gratuito, ¿no? Que son que a la mínima te cierran lo que hayas montado, a la mínima que haya cuatro quejas. Como pasa ahora mismo con Blogger o en YouTube, ¿no? Sí, Blogspot, cualquiera de estos sitios, YouTube. Eso sigue pasando. Sí, no, perdona, que te he interrumpido. No. Quizás hoy en día, a lo mejor alojamos también organizaciones mucho más grandes. O sea, las más grandes son mucho más grandes de lo que nos podíamos imaginar en aquellos años. O sea, o organizaciones que tienen muchísimas direcciones de correo electrónico, por ejemplo, y mueven muchísimos miles de mensajes al día, una sola organización, o organizaciones que tienen páginas web con decenas de miles de visitas al día. Hay dos hitos, ¿no?, a nivel organizativo dentro de Nodo 50, ¿no? Es efectivamente cuando el proyecto se independiza y sale de Eso de Paz, y otro fue cuando la gente de Sin Dominio sale de Nodo 50, que en una de sus argumentaciones era con el tema de que la lentitud en adoptar software libre, ¿no?, desde Nodo, si no recuerdo mal. Ahora yo creo que es evidente que Nodo 50 sí que tiene una apuesta total, tanto por el software libre como el copyleft, etcétera. ¿Cómo veis a las organizaciones respecto al tema del copyleft y el software libre? ¿Están más familiarizados? ¿Al final la cosa ha calado? ¿Valieron para algo todos esos cursos de Linux que se dieron y esas cosas? ¿O no tanto como cabía esperar hace unos años? Pues creo que sí. Creo que las organizaciones, por lo menos estamos hablando de, no todo del Estado español, pero de base que se conocen aquí en Madrid, organizaciones que pueden ser colectivos de barrio, que trabajan a nivel territorial o agrupaciones, organizaciones feministas, etcétera, en su gran mayoría utilizan herramientas basadas en software libre. Y muchas de esas organizaciones, no digo todas, pero un porcentaje que es importante, han pasado por los cursos de Aula 50. Donde dábamos los cursos de formación desde el nodo basado en software libre, ¿no? Creo que esto sí realmente fue positivo, y en definitiva, si queremos hacer una comparación con lo que planteabas, David, respecto a las diferencias que hubo con Sin Dominio, cuando ellos plantearon que se iban del nodo, bueno, uno de los puntos, no el único, porque había un retraso, ¿no?, en posicionarse pues a favor y políticamente, además, en usar software libre. Creo que eso, mi idea muy inteligente también de Gustavo Roig, antiguo miembro del grupo, fue de potenciar y generar un espacio para las organizaciones sociales y colectivos, colectivos en general, a tener un contacto más directo, ¿no?, con el software libre, a tener formación con el software libre, y creo que dio sus frutos, ¿no? No sé, Santi. Sí, yo creo que hoy en día la mayoría de los colectivos son conscientes de las ventajas, aunque sea una cosa utilitarista, ¿no?, pero de las ventajas que les reportaría utilizar el software libre. Pero claro, al final hablamos de personas. Detrás de los colectivos hay personas. Y yo sí todavía veo mucho, porque me encargo muchas veces de la asistencia técnica por teléfono de la gente, ¿no? Esa tarea tan edificante, ¿no? El helpdesk. El miedo a dar el salto, a dejar de usar el Windows, porque igual que le pasó a Nodo 50, que primero montó sus servidores con Windows, pues la mayoría de la gente se ha acercado a la informática primero con Windows. Y claro, dar el salto pues a veces da miedo. A veces incluso casi nos piden disculpas por no usar software libre, y eso, la verdad que, no sé, me da pena que nos vean igual como unos talibanes, porque es todo lo contrario. Yo a veces le he tenido que decir a gente que llamaba, mira, lo que importa es lo que decís en vuestra página web, ¿no? Si habéis hecho la página web con software libre o con software propietario. O sea, pongamos un poco los pies en la tierra, ¿no? Vosotros, como un proyecto tan tan longevo, ¿no?, y ya digo que estaba antes incluso de la explosión de internet, del email y todo esto, ¿cómo veis el tema de las redes sociales? Porque yo por lo menos, que también siempre he sido así bastante, no sé cómo decirlo, como dice Gorsado, ciberfetichista, ¿no? Yo me acuerdo con gente de izquierda así más bien clásica, gente bastante mayor que yo, las discusiones que teníamos sobre el uso de internet, que al principio no lo veían, no lo entendían, y poco a poco pues al final pues sí hay que tener email, ¿no? Otra cosa ya son caricaturas como el click activismo, o gente que su única actividad política sea reenviar emails, bueno, pues sí, eso pasa, ¿no? Pero también hay gente que sin reenviar emails puede tener una actividad política igual de irrelevante. Pero sí que noto que yo a lo mejor no estoy en redes sociales por un tema generacional. Aparte político, ¿no?, que lo puedo argumentar muy bien y tal, pero yo creo que es una cosa más bien vivencial. ¿Pensáis que a lo mejor que se puede hacer activismo, hacktivismo a través de toda esta locura que es de las redes sociales, que hay millones y millones de personas? ¿Veis que no es posible? ¿Cómo lo veis? Porque ahí sí que yo me veo un poco abuelo cebolleta totalmente. Sí, he de reconocer que no estamos muy en la vanguardia a veces de esos cambios que se están dando en internet constantemente. Sí. Y los colectivos, la mayoría de los colectivos, sí, de la izquierda. Si tienes Facebook, es el momento de confesarlo públicamente. No. Vamos a tener una exclusiva, pero no ha sido posible. Por decir una cosa, bueno, vuelvo un poquito para atrás, al año 2002, creo que fue, que presentamos un informe que se llamaba Vigilando al Vigilante, ¿no?, que era toda una investigación que hicimos sobre la vigilancia a la que nos sometía la policía. En ese momento tocaba la presidencia española de la Unión Europea, el gobierno del PP, Rajoy, ministro del Interior, anunciando que los violentos se organizaban en internet y que les estaban vigilando. Y bueno, hicimos un informe donde, o sea, descubrimos que tenían, o lo que pudimos ver, a lo mejor había más cosas que no detectamos, pero que había como un equipo de unos 8 funcionarios policiales, tres turnos diarios de trabajo de 8 más 8 más 8, navegando, recorriendo todas las páginas y analizando toda la información. O sea, un esfuerzo bastante grande, ¿no? Y entonces, bueno, vimos qué cosas buscaban. ¿Por qué saco este tema ahora? Porque yo veo yo lo veo así, me parece que hay casi como un exhibicionismo político en Facebook y en redes así, donde la gente alegremente va desvelando su ideología política en una especie de competición por disputar esos espacios con la derecha, que bueno, puede ser algo que a lo mejor hay que hacer o debatir si hay que hacerlo. Y entonces creo que si no lo está haciendo ya el PSOE, cuando el PP gane las elecciones y las gana, ya no va a poner a 24 policías a navegar por Nodo 50, sino que se van a poner a analizar todas las relaciones de Facebook, de quién es amigo de quién y quién pone que le gusta la página de tal colectivo, y se van a hacer un mapa estupendo de los militantes de la izquierda de este país. Entonces, por ejemplo, eso es un riesgo que veo yo. Sí, porque además es una cosa muy, muy, muy extendida, ¿no? O sea, yo creo que somos, me incluyo, excepción, las personas que tenemos una actividad política, no sé si buena, mala, regular, relevante, irrelevante, pero que es, todo el mundo está en Facebook. O sea, el poder de succión que ha tenido esas herramientas y las redes sociales, yo creo que es bestial, porque otra cosa es Twitter, ¿no? En Twitter también te pueden trazar relaciones, pero en definitiva es texto, porque aquí la gente pone fotos, viajes, etcétera. No lo sé, o sea, que estáis un poco como, como yo, también veis con preocupación, ¿no?, todo el auge de esto de las redes sociales. Estamos un poco así ya desfasados. O... No, no sé si... Por desvelarme como más dinosaurio todavía, diría que, por ejemplo, las reformas laborales, la, a la derecha católica o, la, o las guerras imperialistas, hay que pararlas en la calle, no en Internet. Claro, esto se nos puede aplicar el mismo cuento a los que alojamos páginas web, ¿no? Pero... Okay. Da la impresión como que hay eso, un volcarse a cibermilitar, y yo no sé si luego eso tiene una un reflejo también en militares. Sí. Se corren ríos de tinto con sobre las supuestas Twitter revoluciones, ¿no? Que es algo absolutamente falaz. ¿Querías comentar algo al respecto? Sí, nada, en introducirme en la reflexión colectiva. ¿Tú tienes Facebook? No, Facebook no. No. Pero está, me gustan las redes sociales, estoy en este tipo, están surgiendo... N-1, que entrevistó Comunes en su temporada anterior, a gente que está allí. Ahora he conocido Diáspora, que está como todavía en fase previa a beta. Redes sociales que pretenden ser libres, más seguras, con otra filosofía detrás. No sé, os iba a preguntar antes de que sacaseis el tema, estaba pensándolo eso, si pensáis ir en esa línea en algún momento... Si lo contempláis. Y también respecto a esto de la seguridad, es cierto, ese exhibicionismo político y esos riesgos, pero bueno, no sé, yo opino que, por supuesto, las revoluciones no se inician en Twitter ni las guerras se paran en Internet, pero bueno, no sé, para difundir, publicitar, dar a conocer, coger buenas ideas, puede estar bien. Si no, llevado al extremo de la seguridad, pues tendríamos que volver a coordinarnos a través del correo postal, a lo mejor, para hacer una concentración en todo el Estado español, por ejemplo, para contra la Iglesia Católica y su machismo, intentar coordinar en poco tiempo una concentración a la misma hora en varias ciudades. Bueno, pues no se me ocurre a día de hoy otra manera eficaz. Es que comparto algunos puntos de vista, pero es esto, este tema que plantearon, ¿no?, es bastante contradictorio en muchos aspectos, ¿no? Santi dice que quizás él sea un dinosaurio. Yo no creo que sea así. Me parece que igual es un tema complejo y a la vez rico, ¿no? Está claro que yo comparto la posición también de Santi, de hecho creo que la hemos discutido alguna vez con David, a ti te he conocido hoy, no he tenido el gusto de poderlo hablar, pero es muy cierto que la militancia, o la ciber, lo que se llama cibermilitancia, necesita pues también tener un compromiso concreto con la calle, ¿no? Concreto, de activismo a nivel territorial, a nivel barrial, etcétera. Pero no es menos cierto que también se han dado algunos fenómenos muy curiosos. Yo este fin de semana pasado estuve en Lisboa, en Portugal, con un grupo de gente que organizó a través de Facebook dos manifestaciones contra la precariedad laboral. Y claro, en la primera manifestación juntaron 200.000 personas y la segunda juntaron 400.000. A esto se me puede aclarar de que es cierto que eso salió así, pero que fue muy espontáneo, que no hay una ideología perfectamente definida, digamos, en los parámetros de que esa gente se convocó específicamente por estar contra, entre comillas, la reforma laboral o contra la precariedad laboral, etcétera. Pero sí se pueden dar también estos fenómenos también curiosos, ¿no? De que haya un sector que realmente utilice estas herramientas como un pasatiempo, y otros que le encuentren una dinámica y una potencialidad que pueda ser diferente, ¿no? Pero lo que está claro, al punto que quería llegar, es que tiene que haber una correlación, ¿no? Tiene que haber una correlación de si haces algo en Internet, también se tiene que hacer fuera de Internet, en la calle, ¿no? Militar fuera, ¿no? Con el resto de la sociedad. Si no, no tiene sentido. Pues se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntaros, ¿cómo valoráis todas las campañas estas activistas que se han impulsado y que han tenido muy poco reflejo en la calle? Pues por ejemplo con el tema de la ley SINDE, ¿no? De hecho, por ejemplo, había convocatorias de gente que no es exactamente lo mismo, pero bueno, que ha surgido recientemente, que son la gente de Anonymous, que también se habían en grupos en el Estado español. Yo creo, por ejemplo, creo que fue en Baleares, que convocaron a Anonymous y solamente apareció la prensa, ¿no? Y otras veces que, bueno, sí que había casi más prensa que gente con las caretas de Vendetta. Estas dinámicas, ¿cómo las valoráis? ¿Les falta madurar un poco? ¿Es todo un tema más bien puramente mediático? ¿Cómo creéis que puede evolucionar todo esto? es que, no sé, el poder de convocatoria da igual que, o sea, que uses una red social, internet o carteles, es un reflejo de lo que le interese a la gente el tema, ¿no? Si salieron 200.000 jóvenes ahí en Portugal, pues debe ser porque los jóvenes están puteados en Portugal. Y da igual que les hubiera llegado por Facebook. Y que o... aquí les da igual, ¿no? Que están puteados. Claro, son las que llegamos, por desgracia. Son temas que, para... que son muy minoritarios, aunque sean justos, pero que son muy minoritarios. No sé. Sí, a mí se me ocurre, te cambio un poco la pregunta o le matizo con otros puntos. Me acuerdo, vos planteás lo de la ley Sinde y que hubo muy poca movilización, pero también me acuerdo, independientemente de que hubo un momento bastante interesante en algunas convocatorias del 29S, en la huelga general, creo yo que en base a lo que era el tema de la huelga general, cuáles eran los motivos por los que se hacía esta huelga, independientemente de que fuera convocada por los sindicatos, ¿no?, mayoritarios y además entregados a las políticas del gobierno, evidentemente, creo que ahí sí se notó que faltaba que hubiera más movilización social, ¿no? Y que hubiera más empuje por parte de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es como esta pregunta es como media compleja, ¿no? ¿Cómo hacer que en realidad la gente milite en Internet, pero también milite fuera de Internet, ¿no? No sé. Lo dejo para la reflexión. Bueno, pues esto ha sido el Comunes de hoy. Estamos ya casi fuera de tiempo. Además, los amigos de Planeta Beta no están apagando la luz. No sé si os quieren mandar algún tipo de señal extraña. A lo mejor se la apagamos a ellos también cuando salgamos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Gael? Y de paso les dejamos encerrados. Bueno, esto ha sido el Comunes de hoy. Nodo 50, muchísimas gracias, Santi y Andrés, por haber venido aquí. Por nada. Y nada, os dejamos con uno de los temas que nos había dejado preparado Salvador, He Robust, y nos vemos el jueves que viene. We'll be right back.